seas necia, vamos a salir un rato. Y me batea por pasar la tarde entera con sus gatos. Se muda a Florida en pocos días por atenderla. No me saco aún la flecha de la herida. Le digo, son más divertidos, no le hace gracia. Mis compas drogadictos que sus amigas casadas. Me cancela de nuevo, ya no le interesa. Voy por simio paredes y me bebo mi cartera entera. Locho, no te agüites, agarra el coño. Carnal, queda mi IFE y el monedero del ahorro, ando roto. Pero no me saque el celo, estoy loco. Me dice que vaya por ella si sigo sobrio y no debería, lo sé. Pero hago caso omiso, soy creyente. Mis demonios gozan la sangre de Cristo y ya de frente me grita. Siempre es lo mismo. Mi sadismo en ella vocea que seamos amigos. Adiós, avión. Vete como si nada, llévate la luz en esta ciudad embrujada. Y si soy cómplice, que la razón me demande. Pero esta vida para dos me queda cada vez más grande. A veces se corta la llamada. A veces es su voz quebrada. Que con solo decir hola hace saber que me extraña. Pero cuando le respondo, ella me calla. A veces pienso que tengo más que hacer. Sueños de ver en fuego el Disney entero. Mickey Mouse muerto y se queda sin empleo. La regresan a México y salimos de nuevo. Mientras miento, te deslinda en tu uniforme y responde con un silencio enorme. Ya dijiste suficiente, sé bien que tienes en mente. Conociste un ser viviente, te hace sentir diferente. Escribe guiones, parece Jarvis Cocker. Yo rascándome la sien con el cañón de este revólver y disparo comentarios de los que me arrepiento. Lo siento, hacían sentido en el momento. ¿Para qué molestarnos? ¿Para qué te despides? Lo único bueno que me quedo es un vinil de Cat Stevens. Seguía con recuerdos lindos, ahora me persiguen. ¿Cómo no reír? Si el amor es un chiste y es claro. Era la compañía que me hacía querer la vida que mamá querría pa' su vástago. Pero el amor es un bastardo y los brotes de alegría los recuerdo y me dan asco. No te agüites, carnal, la vida es dura. La depresión es la más enferma de las curas. Así que lo más atinado sin duda. Vamos a beber hasta que ella despierte cruda. A veces pienso que tengo más gracia. Soy Gastón, este es mi buzón de voz. Si no puedo contestar el teléfono es porque no me agradas.